Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Diana, buenas tardes, nuestra Hola. Gran invitada. Kaixo Daniel. Kaixo. Bueno, hoy vamos a hablar del tema de la reagrupación familiar de los hijos. Para eso pues hemos traído a una invitada, a Diana, quien hace un año pasó por el procedimiento de reagrupación familiar. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista y luego en el intermedio de la entrevista le vamos a informar a todos nuestros oyentes de los requisitos para poder reagrupar a sus hijos las personas que estén pues interesadas en hacer el procedimiento. Bueno, Diana, cuéntame de dónde eres tú. Yo soy de Cali, Colombia, sí. Una de las ciudades más lindas de nuestro país. más que todo nuestra ciudad se distingue por no solo la agricultura, sino por un nivel cultural muy alto y más que todo a nivel de la fauna, de la flora, de sus mares. Tenemos mar a 2 horas de la esta, tenemos clima frío también a 1 hora de nuestra... Más que todo se encuentra todos los climas, mejor dicho. ¿De qué ciudad eres tú? De Cali. Cali, de la capital mundial de la salsa. Sí, y por ende, pues muy bailarina. Ah, bueno, muy bien. Se escucha música también de todo el mundo. Allá pues es la capital de la salsa, pero igual se escucha música de todo el mundo. Rock, de todo, bachata, reggaetón, bueno. Ya, Diana, cuéntame, ¿cuánto hace que llegaste aquí al País Vasco? Ya llevo 3 años, los cumplo ahorita en abril, el 14 de abril. Pues ha sido 3 años de conocer cosas nuevas, de sentimientos nuevos, es algo tan novedoso que... Cada día me parece que es un día nuevo para mi vida. Ya, pero bueno, ¿tú llegaste directamente al País Vasco o antes estuviste en alguna otra comunidad? No, yo llegué a Zamora. Realmente pues estuve muy poco tiempo allá. Estuve más o menos 15 días. Tenía una hermana acá en Irún. Y pues a raíz de eso me vine para Irún y todo el tiempo he estado trabajando al cuidado de personas mayores, limpieza y cuidado de niños. Ya. ¿Por qué decidiste venir? Pues realmente fue más que todo por... Tenía un trabajo en el cual yo llevaba 15 años. ¿En Colombia? Sí. Y pues cuando me liquidaron ahí, intenté por otros medios de conseguir otro empleo allá mismo, pero me pagaban casi que la mitad de lo que yo me estaba ganando y pues alguien me habló de venirme para acá y de las oportunidades que podía encontrar, además de lo económico, pues del futuro que yo podía darle a mis hijos. Ya. ¿Y cuántos hijos tienes? Yo tengo 2 hijos, uno de 20 y otro de 14. Ya. ¿Y esposo? No. Nada. No. Soy separada. No, realmente pues siempre soy madre soltera, lo que le llamamos en Colombia. Sí. Tengo mis hijos Desde muy pequeños me quedé con el mayor de 8 años y con el más pequeño, que en esa época tenía 14 meses. Y pues todo el tiempo he sido madre y padre. Tengo la custodia y pues ha sido una experiencia dura, pero a la vez es reconfortante sentir que tú le puedes dar a tus hijos lo que necesitan. Ya. ¿Y con quién vives ahora aquí? Ahorita me pude traer al menor porque pues en la época que yo podía reagrupar, el mayor me cumplió la mayoría de edad y pues tuve que renunciar a traérmelo. Sí. Y logré traer a Sebastián, que hace un año ya está aquí. Ya, pues bueno, un poco vamos a explicar el procedimiento de reagrupación familiar por el que ha pasado Diana. Luego ella poco a poco nos va a contar la experiencia que ha vivido en carne propia. Pero bueno, básicamente, indispensable pues tener residencia, permiso de residencia y trabajo. Luego tienen que aportar las copias del pasaporte de la persona que va a reagrupar, pues en este caso del niño menor que se encuentra en el país de origen. Esta copia debe venir legalizada y apostillada, ya legalizada para el caso de los países que no pertenecen al convenio de La Haya, y con la apostilla La Haya pues para los países que sí pertenezcan a este convenio. Luego pues también tienen que aportar el certificado que acredite el parentesco, como es en este caso el certificado de nacimiento o el certificado de matrimonio, si es el caso también que vayan a reagrupar a su cónyuge. También es importante, sobre todo, digo yo, como en el caso de Diana y de muchas mujeres y también de hombres que se encuentran aquí en el País Vasco, que quieren reagrupar a sus hijos, que es importante, cuando está el otro padre o madre en país de origen, deben tener el permiso de salir del país e igualmente la guardia y custodia del menor. Eso es, yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona, hacer este tipo de papeles, tener la guardia y custodia, que es muy importante porque aquí se lo van a pedir absolutamente para todos los trámites. Ahora bien, tienen que aportar los medios económicos, el contrato de trabajo, la vida laboral, sobre todo las 5 últimas nóminas y la declaración de renta en el caso de que declaren renta, de que presenten el IRPF. Cuando no, pues aportan las 5 nóminas. O si no, una certificación que te da Hacienda de que no estás obligado a declarar. Y bueno, básicamente eso. Ahora, si son empleados de hogar, tienen que aportar contratos, copia del DNI de los empleadores o del empleador, los ingresos bancarios de esta remuneración, que también lo mismo opera que para un trabajador de régimen general, que es aportar las 5 últimas nóminas. A veces un poco en los empleados del servicio doméstico casi nunca te dan nómina, casi nunca pues ni siquiera te dan un recibo. Pero sí es importante pues que las chicas, sobre todo las que trabajan en servicio doméstico y que quieran reagrupar a sus hijos, que hablen con sus empleadores para que les puedan extender un recibo de que les está pagando por concepto de nómina, o que mejor le puedan domiciliar esa nómina y se le ingresan directamente a la cuenta bancaria. Cuéntame, Diana, ¿cómo te fue en este proceso de reagrupación familiar? Realmente fue... Bueno, comencemos por cómo te fue aquí en el País Vasco. Sí, realmente a mí me parece que pues son muy claros y específicos los requisitos que te dan. Además de que siempre tienes... O sea, yo sentí que te colaboran en todo, en todas tus inquietudes, y te dan pues todo listo. Después de que uno tenga toda la documentación que es requerida, no encontré ningún problema para poder traer a mi hijo. Lo más difícil que me parece a mí para este proceso es el tener un piso, porque para este siempre nos exigen tener un aval bancario. Este aval bancario es algo difícil. Pues yo, gracias a Dios, pude contar con alguien que me ayudó a que me exoneraba de esto, pero pues tuve que dar 3 meses de alquiler por adelantado. La fianza, sí. Y pues lo que paga por el servicio de papelería y de administración, que le llaman aquí. Ya, perdona que te interrumpa, Diana, es que a lo que se refiere, a lo que se refiere nuestra invitada, es que otro de los requisitos que no se los mencioné ahora es que esta persona que va a reagrupar debe tener un contrato de alquiler a su nombre. Sí, es indispensable. Exacto, y tener pues no solo el contrato de alquiler, sino que sea una vivienda adecuada, que tenga pues la habitación disponible o las habitaciones disponibles dependiendo de las personas que quiera reagrupar. Porque, claro, si por ejemplo va a reagrupar a tres hijos y solo la vivienda tiene una habitación, pues no. Como que no, porque uh-huh. Es el ayuntamiento quien va a designar un técnico que va a hacerte una visita en esa vivienda y va a decir si es habitable o no es habitable, si es favorable o no para que pueda venir esta persona, llámese el cónyuge o en este caso los niños. Sí, de hecho el del ayuntamiento, la persona que te asesora viene es a mirar que sea no solo que tenga los cuartos, sino que tengan baño, que tenga un buen ambiente ahí, que tenga luz, que sea algo habitable y que sea no tanto lujoso como muchas veces no lo creemos, ¿no? Sí. Que uno siempre dice, ay, ¿será que este sí es bonito? ¿Será que sí les va a gustar? No es eso. Es que sea habitable, que cumpla con los requisitos necesarios para uno poder hacer una vida normal. Claro, ¿y cuánto tiempo te llevó buscar un piso en alquiler? Pues la verdad que yo desde que llegué, como mi propósito era traerme a mi hijo. Sí. Todo desde que yo conseguí mi primer trabajo, comencé a todo el mundo a pedirle que si sabían que esto y... Y todo se fue dando, o sea, después de que yo no renové, porque hay que renovar la primer tarjeta. Sí. Porque si no tienes renovada esa tarjeta, también es otro requisito, tener sí. La primer tarjeta renovada. Eso es. Cuando yo ya tuve es más, ni siquiera la tenía en mis manos, solo había hecho la diligencia de renovar. Con esto ya alguien me ayudó con lo del piso, fui reuniendo el dinero necesario. Y ya pedí ahí mismo una cita en el SAP para que vinieran a ver la vivienda. A los 8 días vinieron y revisaron y 3 días, 5 ya me estaban dando una respuesta y ya comencé a juntar la documentación que antes ya les había comentado Rocío. Ah, qué bien. Y bueno, ¿y cuánto, o sea, cuánto en tiempo? O sea, ¿fue el trámite? Yo traje... A mi hijo, bueno, en todo, ya trayéndolo, 15 meses. ¿Todo el trámite de reagrupación? ¿Entre que lo iniciaste hasta...? Ah, no, eso se me demoró. El trámite realmente es muy rápido. O sea, sí. A mí me decían, se te puede demorar 3 meses. A mí realmente fueron 1 mes y 15 días. Ya me estaban dando la respuesta. De haber entregado los papeles, ya me dieron la respuesta. Y de tener a mi hijo acá... Pues yo ya 15 días, o sea, en 2 meses yo ya después de haber metido papeles ya tenía a mi hijo acá. Claro, y bueno, y porque también estabas contando con una estabilidad laboral. Sí, eso es, yo digo sí. Que es algo muy importante y sí. Lo que nosotros debemos pensárnoslo muy bien, sí. Porque de ahí depende no solo tu estabilidad, sino la estabilidad de un hijo, que uno solo pues es más fácil luchar y salir adelante en este momento. Y cuando ya se tiene un hijo, ya se angustia uno por otras cosas. Ya, y cuando llegaste aquí al País Vasco, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue cuidando una señora mayor. Sí. Era un trabajo que era recogerla cuando llegaba del centro de día y luego despacharla al otro día al centro de día, de lunes a domingo. Realmente una familia muy agradable, que le estoy muy agradecida, me sentí con ellos muy bien. ¿Y librabas algún día? Ningún día, yo no tenía ni un solo día para descansar. Y como pues a pesar de que era muy bueno y todo, era una persona mayor que se te levantaba divinamente 3-4 veces en la noche, que tú no dormías en ningún momento, yo no tenía el sitio donde dónde descansar tampoco, porque pues los ingresos que estaba percibiendo no me daban para pagar una habitación. Como no tenía para pagar una habitación, me tocaba quedar por ahí esperando a que fuera la hora otra vez de esperar a la persona que yo cuidaba. Bastante difícil. ¿Y así cuánto tiempo, Diana? Año y dos meses. Año y dos meses, en el cual ya viajé a mi país y me traje los papeles que necesitaba de mi hijo y ya venía con la idea de lo que yo iba a realmente. ¿Y estas personas sabían que tú querías reagrupar a tu hijo? Sí, claro. ¿Y te apoyaron en el proceso? No, ellos siempre más bien te hacen desmotivar, sí, desmotivan, sí. Todo el tiempo, te dicen que para qué, que no vas a ser capaz, que esto, que lo otro. Pero yo creo que mientras uno tenga las metas claras y un trabajo, y sobre todo un trabajo, sí. Se puede hacer. Cheta irratia. .com. Luxu eta maitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu hotxak. Gure kunka. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. irubebikoitza.herriotxak.info Preciosa. ya, Daniel, ya siento que no te haya dejado preguntar ahora. Ahora sí, pregunta lo que quieras. Bueno, Diana, estábamos aquí a oír la canción que me encanta. Y para bailar entonces, mejor. Mas, ¿para ti qué recuerdos trae esta canción? No, es como estar en casa. Recuerdo, ¿verdad?, sus montañas, su vegetación, sus flores, sus ríos. Es algo muy emocionante, de verdad que me siento mucha nostalgia. Sí, es algo muy lindo. Describe algo de lo mucho que tenemos en el valle, que es el departamento. Yo soy de Cali, Valle, o sea, el departamento es Valle, como decir aquí Guipúzcoa. Eso es. Y mi ciudad es Cali. Entonces, es algo muy lindo. Ah, qué bien. Entonces, en tus tiempos libres, te quedas a oír música de Colombia y a recordar. Trato de no hacerlo porque me da mucha nostalgia pero sí, algunas veces, sí. Ah, vale. Bueno, y nos contas un poco cómo es la política de Colombia y la vida social y todo. Bueno, nuestro país tristemente es rico a nivel de gente. Es muy cálido, tenemos gente muy buena, muy buena. También hay de la otra gente que se dedica también a hacernos daño. Pero mucha de esa gente la arrastra a la misma situación económica, ¿no? Yo pienso que si no hubiera tanta necesidad, no hubiese también tanta vandalismo. Porque allá hay de dónde pegarse, o sea, si a ti se te ocurre hacer determinadas actividades, las consigues. Tener un restaurante, que tener una microempresa, muchas cosas se dan bien, pero a raíz de la inseguridad la gente se abstiene, y que económicamente en este momento no estamos muy bien. Pero Diana, bueno, perdona que te interrumpa, antes de iniciar el programa nos habías hablado que habías estado en Colombia, bueno, ya luego de que reagrupaste al niño habías estado en Colombia. ¿Cómo ves el cambio del país? O sea, ya de cuando tú lo dejaste hace ¿cuántos años? Tres. Hace tres años, ahora que ha sido, ¿cómo has visto al país? Bueno. ¿Si crees que ha mejorado? Bueno. ¿Cómo te veías tú estando en Colombia y decir, oye, me quiero regresar o definitivamente estoy allí mejor? No, era algo extraño porque a pesar de que sentías alegría que, bueno, estoy en lo mío, en mi país, en mi ciudad, o sea, como te llegas al aeropuerto, uy, sientes ganas de llorar. O sea, yo en el avión yo lloraba de saber que ya iba a llegar, que iba a ver a mi mamá, que iba a ver a mis hermanos, todo. Y ya al otro día te despiertas, bueno, ya nomás el clima ya sientes totalmente diferente, pero es algo extraño porque uno comienza a extrañar cosas de acá. Por ejemplo, aquí son demasiado organizados. Yo admiro la limpieza. Todo por donde tú andas, todo tan limpio, para comprar algo está que el que llegó primero es primero, para ir a abordar un coche también, todo eso que muchas de esas cosas no se ven allá, y pues uno extraña de acá. Yo me fui con mi hijo, pues otra vez lo llevé a casa, pues porque pasáramos Navidad y todo. Y a los tres días, cuatro, él ya quería venirse, me decía, ¿cuándo es que nos vamos? Y pues algo que te duele porque uno dice, ay Dios, ¿qué me está pasando? Ya comienzas a sentir una confusión de sentimientos que uno dice, ay Dios, ya no soy ni de aquí, ni soy de allá, o sea. Oye, que no es la primera persona de la que hemos entrevistado, y muchas usuarias de Disque y de todas que nos han comentado esa experiencia. Bueno, yo porque no he tenido hasta ahora la oportunidad desde que llegué aquí de ir a mi país, que lo voy a hacer ahora en diciembre, pero es que me cuentan, dice, es increíble, Rocío, que con esa ilusión, con la lucha de ahorrar y comprar el billete de avión para ir a visitar el país y luego estando allí ya los pocos días querer estar aquí. Eso es algo que es algo súper fuerte que uno dice, no entiende uno esa ilusión y ya como que ya el País Vasco, España ya te jala. Yo me vi con una amiga que está en Canarias y era mi amiga de niñas y ella ya lleva acá como unos 7 años. Sí. Y nos fuimos a ver un super concierto porque era la Feria de Cali, inclusive, y me fui con ella pues al super concierto y ella lo único que hacía era gritar, ¡que viva España, que viva España! Y yo, joder, esta que viva España. Y sentí algo que yo decía, ay Dios mío, pero de verdad sí, que ellos, pues ella hablaba de eso porque ella está en Canarias, pero sí. De verdad que uno siente que el País Vasco y es algo ya nuestro, o sea, para mi hijo, inclusive él está al lado de acá, estudia acá en Nandaya y... Pues, ah, tu hijo estudia aquí en Francia, ah, mira. Sí, él está acá a este lado y está aprendiendo el francés. Yo creo que esa era de las cosas que más le motivaban volver para acá, un colegio muy bonito. Bueno, ¿y por qué decidiste escoger el modelo de educación aquí en Francia? Es que, bueno, para mí es totalmente diferente a lo que, al nivel cultural de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Inclusive el de que estudian 4 semanas y descansan 2. Sí. Todo eso a mí parece muy enriquecedor para mi hijo, pues. Sí. Y lo llena mucho y en todos los aspectos son muchas experiencias, o sea, no sabría decirte el día a día que nosotros vivimos, pero todos los días nos estamos llenando y aprendiendo cosas muy bonitas de aquí y de allá. ¿Pero el modelo educativo tú crees que ha mejorado el tu hijo con el modelo educativo que venía el de Colombia? Sí, claro. Yo siento que sí, a pesar de que nosotros tenemos un estilo diferente, aquí les enseñan a ser más ellos, o sea, allá uno reprime mucho a que tienen que seguir un estilo, que tienen un modelo y que así tienen que ser, y aquí les da mucha libertad de poder ser ellos, como sean. Claro, y que eso es importante para ellos, para que vayan independizándose, para que vayan tomando ellos sus propias decisiones. Sí, yo siento que mi hijo en ese nivel ha madurado demasiado. Es más, yo lo miro a cada rato y digo, uy, ¿a qué hora mi hijo ha cambiado tanto de su forma de pensar, de relacionarse? Bueno, eso, y socialmente, ¿cómo se ha adaptado él? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? Bueno, pues, en un principio yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque de lo que le hablan a uno siempre es de que nos van a ver como el emigrante, como es más, él traía cosas de Colombia, por ejemplo, una bufanda que decía Colombia, tierra querida, cosas así, y él nunca las colocaba porque le da miedo que le fueran a agredir, por lo que es la idea que le vende la gente, le venden en nuestro país. Por la xenofobia, el racismo, sí. Pero no, yo siento que ha tenido muy buena acogida. De verdad que yo muy agradecida y muy contenta y él también, él está maravillado, él va para un lado, va para el otro, ya se siente más de aquí que de allá. Ya, y bueno, algo que siempre me ha causado inquietud en todos estos procesos de reagrupación familiar, después de haber estado separada de tu hijo 3 años, ¿sí? Que 3 años supongo yo que no lo veías. Uh-huh. Desde, bueno, que lo reagrupaste 3 años atrás, ¿sientes que tu hijo cambió contigo? ¿O lo sientes una persona diferente luego ya de que lo trajiste para acá? Pues los primeros días, pues yo con decirte que dormía con él. Sí. Sí, era algo que yo tenía como la necesidad como de sentirlo porque... Yo decía, de pronto me le han robado el cariño, ya no me va a ver como su mamá, y yo sentía miedo de eso. Es más, en cierta ocasión él yo lo escuché hablando con la tía que lo tenía allá y él lloraba por la tía y recordaba mucho que la comida y esto. pero ya no, con el pasar de los días ya va volviéndose a moldar. O sea, no he tenido la necesidad ni siquiera de que me ayuden en ese sentido. Poco a poco he vuelto a como a la causa de que yo soy su mamá y que él es, ya no es mi bebé porque ya está con 14 años, pero seguirá siendo mi bebé y me he sentido muy a gusto con él. Ancheta Irratia. Zinema ziklo kultura nitza. Lakasita gaztetxean, ostegunero zazpiterdietatik aurrera, adiskidetuak guztion artean, AEK, Zimat, Bilgune Feminista eta Antxeta Irratiak, hainbat pelikula eskainiko dizkigute kulturen arteko erlazioa eta elkarlana bultzatzeko. Ostegunero zazpiterdietatik aurrera, zinema kultura nitza Lakasita gaztetxean. Apirilaren bian leitzan Atekarrok. Berri txarrak. Zutagar. Gose. Vendetta. Kop. Bad Sound System. Gogoratu, apirilaren bian leitzan dugu zita. Atekarrok. Elkarlanetik jaio, musikatik eraiki. Informazio gehiago atekarrok.blogspot.com webgunean. Apirilaren batean, bian, eta hiruan. Konzertuak! Aurriakoak! Baskaria! Eta erromeria! Gure ikastola da esnezko agina izatzen ikasteko guztin ez egina. Antxeta Irratia. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Quiero, te adoro, te siento. Colombia, te quiero, te Bueno, recordarles a todos nuestros oyentes que estamos en Gure Cunca, en Anchete Irratia, en el radial 89.7. Bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista a Diana. Diana, quería hacerte una pregunta difícil. ¿Piensas volver a tu país? De verdad que es difícil. Pues, si me hubieran preguntado eso hace 2 años atrás, yo hubiera dicho, corriendito me voy para mi casa. Pero ahora ya sientes miedo de que te vayas y no te sientas a gusto allá, que extrañe lo de acá. O sea, yo siento mucho miedo de volver a Colombia y que luego quiera estar otra vez acá. En este momento no estoy segura de tomar una decisión de esas. No, yo no me iría. Claro, y primero porque estás arraigada aquí, y aparte yo creo que la razón fundamental, tu hijo. Y ver los cambios en él, ver, por ejemplo, el colegio que él tiene aquí en nuestro país, es un colegio, un extracto 5, 4, que yo no se lo podría dar nunca pues a él allá en mi país, mientras que él aquí tiene no solo lo que le enseñan, sino unas instalaciones muy lindas, y puede acceder a muchas cosas que yo allá no le podría dar, allá sería un lujo para él. Ya, porque, y bueno, ¿y él qué piensa de volver a Colombia? No, cada que le quiero meter susto, le digo, nos vamos para Colombia. Cuando se porta mal por algo, le digo, nos vamos para Colombia, y ese sería como un castigo para él ya. Mira, pues, o sea, quiere decir que está definitivamente adaptado al País Vasco. Sí, para que le ha gustado esto, y con la comida, ¿qué tal? Sí, no, yo pensé, no, para él la comida de acá, él ya no me pide ni nuestras comidas, yo no, rara vez le preparo algo de allá, siempre come lo que es, comen aquí. Ah, sí, mira. Y le encanta, y siempre habla de esto de acá, manda por su Facebook las fotos de todo lo que logra sacar, él mantiene muy orgulloso y se siente muy a gusto. De verdad que quiere mucho esto. Ah, bueno, pues qué bien. Diana, bueno, en toda tu estancia en el País Vasco, ¿te has encontrado con algún estereotipo que te haya enfadado? Es decir, como que hayas sentido tú el rechazo por ser extranjera, por algo que pienses tú que... Pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes. Y para mí, hasta el momento, he tenido experiencias muy bonitas, de mucha gratitud realmente. Lo único es que de enero para acá, pues sí veo, o sea, cuando me hablaban de crisis y eso, me parecía que era algo lejano. Y de verdad que sí, en este momento estás sintiendo, y lo siento más que todo cuando te van a hacer alguna entrevista y te preguntan, ¿tú eres nacional? O te sienten el acento y te dicen, no, es que tú tienes un acento, ¿de dónde eres? Y ya por eso te niegan como la oportunidad al menos de ir de conocerte y de ver qué capacidades tienes para hacer determinada labor. ¿Y por qué crees tú que pase todo eso? ¿Por qué crees que la gente se pueda portar así con nosotros? Pues no es toda, no es algo generalizado. Pero yo también creo que es también a raíz de lo que está pasando, que antes no había tanta gente desempleada, y que ahorita como hay tantos, ellos tratan de darse entre ellos mismos la oportunidad. Más fácil que dársela a un extranjero. Ya. Y bueno, ¿y a ti te ha costado mucho relacionarte con la gente de aquí? No, para nada, de verdad que no, para mí ha sido de las cosas que más me han fortalecido, es eso, el que la gente ha sido amable a nivel personal, pues estoy hablando para mí, ha sido muy amable y muy buena, gente que he encontrado cariñosa, respetuosa de tus cosas y... Bueno, me he sentido muy bien. Bueno, y cuéntanos, o sea, o quiero que nos digas una experiencia positiva y otra negativa desde que has llegado aquí. Positiva. Lo único negativo, voy a comenzar con lo negativo. Lo único negativo es... ¿Positiva? Es el dolor que sientes todo el tiempo por tu familia. En mi caso, tengo un hijo todavía en Colombia y a mi mamá. Y el eso, que tiene nieta también, ¿no? Ah, tengo una nieta ya, sí. Oh. Y entonces, eso es lo único negativo, el no poder disfrutar, al menos con tu familia chiquita, que es tu otro hijo y tu nieta o algo así. Eso es lo único negativo. Y de resto, que positivo, me parece muy positivo que te puedes capacitar. Yo he hecho acá también, hice un curso de auxiliar de geriatría, que me tardé 6 meses haciéndolo, el cual te dan desde un lápiz hasta, o sea, tienen mucho apoyo en ese sentido. También hice uno de auxiliar de contabilidad. Pues uno, o sea, aquí tienen mucha oportunidad para estudiar y sí, eso es maravilloso. Yo también pienso que es positivo porque aquí definitivamente el que no quiere estudiar es porque no quiere, no porque no pueda, porque hay muchas facilidades, ¿verdad? Sí. Mucha formación, mucha capacitación. Mucho. Y eso es algo muy positivo, de verdad que eso en relación con nuestros países, porque allí de verdad que la educación es un privilegio. Sí, eso sí, y es que, verdad. Y que aquí, pues, gustosamente uno puede escoger, decir, quiero hacer este curso o me gustaría irme por esta otra línea, sí. Sí, y no te niegan la oportunidad, todo es que cumplas con el requisito y que de verdad quieras y listo, aquí se te apoya en todo sentido para estudiar. O sea, tú desde que llegaste comenzaste a estudiar. Sí, comencé siendo uno de auxiliar de contabilidad, he hecho otro de sistemas, sí, el de geriatría que me ha servido mucho y de verdad todo lo que me ha ido presentando y que he tenido el tiempo porque he trabajado, hasta hace poco trabajaba mucho, sí, entonces he aprovechado el tiempo en capacitándome. Bueno, porque también tú has sido de los pocos extranjeros afortunados que llegan con... ya con tarjeta, con residencia y trabajo, tenías una contratación en país de origen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, entonces eso, quieras que no, es una ventaja porque has podido trabajar, te has abierto camino, te ha dado oportunidad también de prepararte, a la vez que también reuniendo requisitos y todo para lograr el proceso de reagrupación de tu hijo. Y bueno, o sea que valoras... ahora ya de todo lo que me has venido contando, de tus experiencias positivas, negativas, ¿valoras, piensas ahora que valoras más a tu familia, más a tu país, o piensas que esta experiencia migratoria ha influido en tu carácter, que eres una persona diferente? No, yo, o sea, de alguna forma te cambian, o sea, el hecho que tú aprendas a vivir sin lo que más quieres, que es tu familia, y sin... es el mismo clima el que te hace tan diferente a... o sea, de nuestro país acá, te hace todo tan diferente que... pues yo pienso que en este momento para mí sería decirte que no, me ha cambiado, pero para bien. Amo más a mi tierra, amo más a mi mamá, y he aprendido a amar al País Vasco, a su gente, a todo lo que ellos tienen. De verdad que es un cambio en mi vida muy positivo y de lo cual yo vivo muy agradecida. Digo que eso es muy bonito lo que tú dices, de que quieres al País Vasco, quieres a su gente, porque hay muchos que creen que venimos aquí a quitar oportunidades, que bueno, que lo sabes, que mucha gente dice eso, uh-huh, bueno, que vienen los extranjeros a quitar oportunidades, vienen a aprovechar las ayudas, vienen a todo, y no. No, o sea, por ejemplo, en mi caso, la primera persona que yo cuidé ya era una persona de 82 años, con su cabecita muy bien puesta, pero ella tenía en su mente... que la gente que venía como a quitar. Y luego pues ya llegó tal cariño y tal conocimiento que ella ya no quería estar, si no era yo la que la cuidaba o la que tenía que estar con ella. O sea que que no, que nosotros venimos aquí para ayudar, para recibir una compensación económica, pero de verdad que todo lo que tratamos lo hacemos con mucho, mucho cariño. Pero y que también estamos aportando al país, eso es muy importante. Sí, de una forma u otra, sí, así no sea solo la obra de mano, también hay muchas cosas que nosotros, yo creo que vale la pena compartir con nosotros. Claro, y que también pagamos impuestos, que pagamos muchas cosas, hacemos aporte a seguridad social, y quieras que no, de ahí también se tira para las pensiones y todo, o sea que no es del todo negativo, o sea que sí, se recibe, se recibe y se da también. Una cosa, que estabas a hablar a bocado, como tienes tu hijo y tu primera nieta en Colombia, ¿no tienes ganas de traerlos para aquí, para España? Sí. ¿Cómo se queda tu corazón? ¿Tienes tu corazón partido? Claro, sí, uno siente que lo jalan de allá y... O sea, una de las cosas que yo pido y le ruego a Dios es eso, que Dios me dé la oportunidad de traer a mi hijo y que él a su vez pueda traer a su hija algún día y que conozcan esto. O sea, yo digo, Dios mío, así sea, solo que conozcan, solo que vean cómo es esto, que conozcan, aunque allá tenemos mar, tenemos todo eso, que conozca este mar, que conozca esta cultura. Sí. Es más que todo eso, eso es un regalo, ese es el regalo que yo quisiera darle a mi hijo y a mi nieta. Porque hay una diferencia muy, muy, muy grande. Muy grande, sí, sí. Sin decir que en nuestro país no valiera muchas cosas, pero aquí hay cosas maravillosas. Bueno, ojalá que cuando la niña tuviera, creo yo, con 3 años, que pueda venir y conocer un poco y aprovechar también, ¿no? Bueno, que así sea. O como en el caso de Daniel, que tiene el corazón dividido entre Brasil, Portugal... Australia. Sí, que estoy toda en pedazos. Bueno, eso ya está más difícil. Lo mío está, yo creo que más fácil de realizar. Sí. La voluntad de Dios. Joan den maiatzean, 9 pertsona hil zituzten askatasunaren ontzia erasotu zutenean. Ezin izan zuten haien helmugara iritsi. Aurtengo udaberrian, giza laguntzaz betetako bi ontzi abiatuko dira berriro ere Gazaruntz. Ontziratu, ontziratu. Ontziratu. irubebikoitza.rumboagaza.org. Ontziratu, ontziratu. Anchetairratia.com. amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. De los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Bueno, por último queremos invitar a todos y a todas el próximo viernes a la chocolatada que se va a realizar en la Plaza Alberto Anguera en San Miguel a partir de las 5 de la tarde, para que puedan ir todos, pueden llevar sus niños. Igualmente tenemos a partir de las 6 de la tarde teatro para niños con la compañía Patata Tropicala, y la obra de teatro se llama Amona José Parén Historia, nuevamente en San Miguel. Bueno, nada, Diana, pues queremos agradecerte el que hayas venido, nos hayas contado tu experiencia con la reagrupación familiar de tu hijo. De verdad que te felicitamos y muy bien, pues para adelante, y nos alegra mucho que te sientas feliz aquí en el País Vasco. No, para mí un gusto estar con ustedes, gracias por la oportunidad y en lo que yo pueda ayudar, con mucho gusto. Diana, un último mensaje para las madres que quieren reagrupar a sus hijos. El último mensaje es que perciban en lo que tienen, que luchen por eso y que es fácil de lograrlo, que adelante, ánimo. Vale, muy bien, Escarricasco. Adiós a todos. Herriotxak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.